Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Bienvenidos y bienvenidas a usted, amigo, amiga, a este noticiario de Zona Cultura que se genera aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Gracias por estar siempre conectados y les invitamos que si de pronto no puede estar en nuestras frecuencias, descargue nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede llevar la programación de estas radios en su teléfono. Además, puede escuchar y ser parte de este encuentro a través de las redes sociales en www.casadelacultura.gov.es y en el Facebook estamos como Radio CCE. Así es como usted puede disfrutar de la propuesta que le ofrecen estas radios y que lo hacemos con muchísimo cariño. Hoy es miércoles 3 de julio de 2019 y le vamos a ofrecer la emisión 125 de lo que va del año. ¿Y cómo se comporta el tiempo en la capital de los ecuatorianos? Hoy se amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7 grados. Parcialmente nublada la capital de los ecuatorianos, hoy va a haber intenso sol. Y quizá la mayoría de ustedes pudo disfrutar del eclipse que hubo el día de ayer o no lo pudo hacer. De pronto lo hemos podido observar a través de las redes sociales porque en Chile fue maravilloso ese espectáculo. ¿Qué pasó, chicos? Hoy me acompaña Alex Mora y está también nuestro compañero Andrés Molina. ¿Qué pasó, Alex? ¿Pudiste verlo? ¿Qué tal, Laurita? Muy buenos días. Estamos acá en su noticiario Zona Cultura correspondiente a este día miércoles. El saludo también para Andrés que nos acompaña, para Diego y Fernando en el Control Master como cada mañana. Sí, estábamos observando sobre todo por redes sociales y gente que había compartido videos, ¿no?, de lo que había sido este fenómeno natural, que ayer muchos pudieron observarlo en directo, también con lo que nos decían acá desde el instituto, ¿no?, desde el observatorio, las precauciones que se debía tener, pero sobre todo había gente que, lo que decimos, ¿no?, había compartido muchas fotografías y sobre todo videos que habían grabado en este eclipse que se pudo observar ayer desde distintas partes. ¿Andrés? Sí, igual en redes sociales pude observar el eclipse, ya que en Quito estaba nublado en esa hora, entonces el clima de Quito no ayuda para visibilizar esas cosas, entonces hay que recurrir a otros medios, redes sociales que están al día, siempre pendiente de los sucesos que pasan en el mundo. Bueno, ahí se puede observar al sol y la luna juntitos y al momento de separarse ese resplandor que se puede ver. Creo que hay un matrimonio entre el sol y la luna. Bueno, vamos de inmediato a ver qué es lo que sucede en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Alex, ¿hay novedades en las calles? Sí, nos informan al momento cómo está el estado del tránsito en diferentes zonas de la ciudad. Nos dicen en la avenida Mariscal Sucre y Loja, tráfico lento sentido sur-norte. En la avenida Mariscal Sucre y El Tejar, tráfico lento en el sentido norte-sur. Y en la Mariscal Sucre y Universitaria, tráfico lento en sentido norte-sur. Nos comparten varias fotografías. Al momento hay todavía circulación, pero ya empieza de a poco a congestionarse más las diferentes vías por las que se transita en la capital. Y nos informan hace 12 minutos, accidente de tránsito sobre la avenida El Inca y 6 de diciembre obstaculiza carril derecho de circulación. El personal operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito toma ya los correctivos para ayudar en el tráfico en esta zona norte de la capital. Tenemos ya las 7:05 y ahora nos vamos hasta la página de EQ911. ¿Qué podemos observar en esas salidas hacia el norte y hacia el sur del país, Andrés? Muy buenos días. Las rutas de Pichincha, Nampo y Orellana se encuentran habilitadas. El paso en el tramo de Pifi y Papayacta es permitido, pero únicamente para vehículos livianos. Tomar las debidas precauciones para que no haya incidentes. También las recomendaciones de siempre a los señores peatones de utilizar el paso cebra, a los puentes peatonales, y a los señores conductores respetar a los peatones para que no existan accidentes. Uno que ya ocurrió en horas de la mañana que me dirigí al trabajo en la avenida Maldonado, sector Caupicho. Bueno, ahí están las novedades y quiero decirles que yo también me pegué hoy el gran susto del siglo. Por favor, utilicemos los pasos peatonales. Hoy, en ese momento que estoy tratando de en Monjas un poco evadir el tráfico, porque hay como pasarse por la vía que está un poco a tu costado derecho, tranquilamente, y de pronto hay personas que intentan ganar al vehículo y, ¿cómo se dice?, apretan la carrera ahí. Y hoy me pegué el susto del siglo porque nos quedamos a cuántos... A centímetros. Centímetros con las personas que intentaban cruzar la vía. Por favor... Eso para ayudarnos, tanto los que estamos tras el volante como aquellos que van a cruzar las vías. Hagámoslo con muchísimo cuidado, por favor. Evitemos que se den estos accidentes por la impertinencia, por favor. Bueno, yo quiero... Hay que decir, Laurita, también que en el Twitter de Bomberos Quito nos hablan sobre los vientos fuertes a propósito de esta época de verano. Y nos dice, en caso de vientos fuertes, aléjese de cornisa de exteriores, muros o árboles que pueden desprenderse o caer. Hay que decir que esto ha afectado no solo a la gente, sino a muchos vehículos que han caído árboles de encima de ellos en diferentes zonas de Quito, sobre todo en esta época, ¿no?, en la que ya vivimos fuerte sol y los vientos que complican también a la gente. Así que pongamos mucha atención a lo que les estamos compartiendo el día de hoy para que usted también tome las precauciones necesarias. Y quiero contarles a ustedes, ampliar un poco sobre el comportamiento del clima y decirles que en la región litoral tenemos estos rayos ultravioletos de 5 a 7, en la interandina o sierra 10 a 12, también tenemos en la región insular de 6 a 8. Eso es importante, que y en la amazónica de 7 a 10, que se proyectan estos rayos UV. Por favor, les invitamos a ustedes a que utilicen pues el respectivo bloqueador, las gorras necesarias, porque ellos saben que esto causa muchísimo daño a la piel. Con esas recomendaciones que les estamos compartiendo a esta hora de la mañana, que son las 7 y 8, que es nuestro preámbulo, les invitamos a ustedes a que no se desconecten, porque ya les vamos a dar a conocer lo que tendremos en este noticiario de Zona Cultura. Recuerde que el pico y placa para el día de hoy corresponde al 5 y al 6. Por favor, si todavía está lejos de la ciudad, recuerde no ingresar al perímetro urbano para que usted pueda evitar las multas. Titulares en Zona Cultura. Este 3 de julio se recuerda a personajes históricos de nuestro país, además de conmemorar el Día Internacional Sin Bolsas. El Museo Nacional expondrá acciones de preservación de lenguas indígenas en Encuentro Andino. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, considera que el reglamento de la Ley Orgánica de Cultura no es aplicable. Ibercultura Viva lanza su concurso de cortometrajes sobre diversidad sexual. Con dos producciones galardonadas, arrancó anoche en la Cinemateca Nacional el Festival de Cine Ambiental Ecoador. Retrospectiva 1938-2019 de Luis Guerrero Bermúdez en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la productora de Sentidos Ojo Cuadrado presentan el primer salón de arte erótico. María Luisa González presenta tres obras celebrando sus 50 años en la danza. Maestra Estela Bentacur presenta talleres de canto estas vacaciones.

para concienciar sobre la necesidad de reducción de las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar el consumo responsable. 500 billones de bolsas no pueden evaporarse por sí solas de la faz de la Tierra, y las consecuencias para la fauna y la flora, el medio ambiente y nosotros mismos es desastroso. Por ello, el Día Internacional Libre de Bolsas critica que las campañas actuales se dirijan solo al consumo de bolsas fabricadas en polietileno. Pero aquí les mencionamos algunas recomendaciones. Reducir de forma efectiva el consumo de bolsas de un solo uso. Optar por un consumo responsable, donde la función principal del envase, el transporte de la compra, sea con sistemas de larga duración. Reivindicar que los gobiernos ordenen normativas y medidas de fiscalía ambiental. Fomentar que se apliquen medidas disuasorias del consumo de bolsas. Informar para que la ciudadanía, los ayuntamientos, las entidades sociales y el sector comercial apuesten por este cambio cultural y ambiental. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, continuamos. Ante la intervención del director del núcleo de la SUAY, Martín Sánchez, el pasado 27 de junio, en Punto Noticias de Radio Pichincha Universal, hablando sobre tema presupuesto, él sostuvo que se ha reducido para los núcleos provinciales, ya que todos los recursos se encuentran concentrados en la matriz y que no se cumple con la Ley de Cultura, sobre todo con el artículo 167, que habla de la distribución de los recursos. El presidente nacional de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, acudió este lunes 1 de julio a las 5:10 para aclarar esta situación. Martín Sánchez, director del núcleo de la Casa de la Cultura de Cañar, señaló en Pichincha Universal que... Lamentablemente, el señor presidente de la sede nacional, como manifestó el día de ayer en la comparecencia que tuvimos en la Asamblea Nacional, la sede es la sede y el resto de los núcleos son otra institución. Así de sencillo. Entonces él toma el presupuesto que es para la sede y los núcleos tenemos que sobrevivir con lo que poco o nada podemos manejar. La ley, si se cumpliera la ley, nosotros deberíamos haber tenido alrededor de 250.000 más en los últimos dos años, es decir, 500.000 en estos dos años, sin contar 2017, ojo, porque no hemos puesto en este reclamo 2017. Entonces, esto es una situación que genera una grave alerta, puesto que el problema no es solo con el ASUAY, el problema es un tema a nivel nacional. Es decir, mientras aquí tienes poco más de 8 millones de dólares, en el ASUAY estamos con 690.000 dólares para manejar una infraestructura que comprende tres espacios, uno de ellos patrimonial, pero en dos de ellos patrimoniales, el uno es una casa patrimonial y el otro en este caso es un museo de sitio, con vestigios arqueológicos que hoy la ciudadanía de la SUAY está privada de acceder. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, indicó al respecto que su deseo no es entrar en polémica con el director del núcleo de la SUAY, sino más bien aclarar estos planteamientos por respeto a la institución y a la ciudadanía. Consideró que los problemas internos deben ser tratados al interior de la institución, ya que para ello hay una instancia superior como es la Junta Plenaria, a la que acude el ministro de Cultura. Somos una institución pública y todos los ciudadanos que tenemos una responsabilidad como servidores públicos estamos frente a la opinión pública y es nuestra responsabilidad rendir cuentas a cada uno de los ciudadanos y a los organismos pertinentes. Respecto del artículo 167 que dice, con el objetivo de que los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumplan su finalidad, los recursos asignados anualmente por el ente encargado de las finanzas públicas a favor de estos se distribuirán conforme a las siguientes variables: A. Importancia demográfica de la provincia. B. Infraestructura. C. Eficiencia administrativa. Y D. Calidad de la gestión, la que comprenderá acceso, participación, interculturalidad, fomento, circulación, educación, entre otros. Camilo Restrepo manifestó. En Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la maniobra que se hizo cuando se expidió el reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, que fue publicado la noche anterior del día 24 de mayo del año 2017. El reglamento, y que es lo que plantea el director provincial, es de que el monto total se distribuye equitativamente entre los núcleos provinciales. ¿Y qué queda para la sede nacional? Absolutamente un solo centavo. ¿Y qué es lo que dice el reglamento de la ley? El reglamento de la ley, en su artículo 140, dice, en una palabra completamente ajena a lo que es la institucionalidad del país, dice: costos de la sede nacional. Los costos que se generen en la sede nacional y de la Junta Plenaria serán asumidos en partes iguales por los 24 núcleos provinciales. Es decir, le deja a la sede nacional absolutamente sin un centavo a nivel de presupuesto. Eso no lo dice la ley. Entonces hay una confrontación entre lo que dice la ley y lo que dice el reglamento. Frente a esta situación, asumo yo la presidencia. ¿Y qué es lo que hago? Poner en consideración de Junta Plenaria esta contradicción entre lo que dice la Ley de Cultura y lo que dice el reglamento. Por obvias razones jurídicas, la ley está por encima del reglamento. Es decir, ahí no hay discusión jurídica. ¿Y qué de los 24 directores provinciales, más el presidente nacional que soy yo y el ministro de Cultura, de los 26 votos, 25 votos, incluidos los votos del señor presidente o director provincial del núcleo de la SUAI, fue de que prima la ley y no el reglamento. Entonces, así hemos venido operando. Respecto del artículo 152, que habla de las finalidades, consideró que este artículo sí está cumpliendo la Casa de la Cultura. Restrepo además dio a conocer cómo se distribuyen los presupuestos a los núcleos provinciales. Entonces, ellos elaboran su presupuesto y plantean un monto. Por poner un ejemplo, la provincia de Pastaza dice: yo quiero para el año siguiente, que ya debe de empezarse a trabajar, para el año 2020, yo quiero 2 millones. Y pone, y manda, justificando los 2 millones. Y así las distintas provincias. ¿Qué hace la UDAF? ¿Qué hace la sede nacional? Recoge todos esos planteamientos y los presenta al Ministerio de Finanzas, sin topar en absoluto, sin observar en absoluto nada, porque esa es la facultad de los núcleos de solicitar lo que ellos a bien consideren. El Ministerio es el que remite la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional, y es la Asamblea Nacional la que aprueba el presupuesto de la institución, en este caso, pues el presupuesto nacional, y entre ellos el presupuesto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con los montos que ellos consideran que ese debe ser el monto, que es un monto que ha venido dándose históricamente el mismo. Es decir, durante 4 o 5 años. ¿Dónde está el que nosotros debamos en absoluto? Lo que él señala, los $500,000, no es que se les haya retenido en Quito ni nada. Es el cálculo que él hace, tomando también el presupuesto de la sede nacional, tomando el presupuesto más el núcleo de los núcleos, ya no le corresponderían, por decir, 800,000 que tiene ahora, sino que tendría más 250,000, según él, ahora 1,050,000. Entonces, esos 250,000 es los que hace referencia, pero aún que es en una interpretación incorrecta de lo que es la Ley de Cultura que está aquí. Por eso yo les pedí con toda educación que ustedes lean tal como está y consta en la ley. Entonces, es una contradicción entre la ley y el reglamento. Obviamente el reglamento. Por otro lado, mencionó que el reglamento fue desconocido por los directores de los núcleos por no ser aplicable y estar en contra de la ley en una junta plenaria, por lo que solicitó en este espacio al ministro de Cultura se lo reforme. le pedimos al ministro de Cultura de que solicite una reforma, porque el reglamento a la ley lo hace solamente el presidente de la República. Le pedimos que él, como ente rector, que estaba plenamente de acuerdo en que es, primero, no es aplicable el reglamento por estar en contra de la ley, y después ya el Ministerio de Finanzas también dijo que era una cuestión que no era aplicable, y por lo tanto es el Ministerio de Finanzas el que ha procedido a continuar en la forma anterior y obviamente con la interpretación que tienen igual a la mía sobre que prima la ley antes que el reglamento. El Ministro de Cultura planteó la reforma, primero derogó el acuerdo ministerial, que ya es una política desde la del ente rector de la cultura. Segundo, planteó una reforma, precisamente derogando este artículo en que dice que la sede nacional, que es el organismo que tiene que planificar, que tiene que coordinar, que tiene que articular, que tiene una cantidad de gestiones que realizar, que no tiene un solo centavo de acuerdo al reglamento, sino, como acabamos de ver, que dice que los núcleos provinciales pondrían un aporte para el funcionamiento tanto de la sede nacional como de la Junta Plenaria, que es la máxima institución. Finalmente, Camilo Restrepo Guzmán mencionó que la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplirá 75 años en el mes de agosto de una vida libre, autónoma, creando y suscitando cultura en el país. Siete de la mañana con 26 minutos. El Museo Nacional del Ecuador, a través de su directora ejecutiva subrogante Emilia León, participará en el cuarto encuentro andino de paz de la UNESCO, que se realizará este 3 y 4 de julio en el auditorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso en Quito. El cuarto encuentro andino de paz, contribución de las lenguas indígenas a la construcción de la paz desde la educación, se suma a las celebraciones en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas para promover y relevar el rol protagónico de las comunidades y pueblos indígenas en la protección del patrimonio mundial, en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y en la gestión sostenible del ambiente como elementos que edifican una cultura de paz a largo plazo. En el encuentro se presentarán conferencias magistrales, paneles, espacios de diálogo con el público y mesas de conclusiones, con el fin de producir un documento colaborativo de aportes y consensos que será distribuido entre las redes de expertos y contrapartes dedicadas al tema de los pueblos indígenas. En el marco, la representante del Museo Nacional participará en el panel de discusión El aporte de los espacios educativos no formales a la preservación de las lenguas indígenas y a la cultura, con la charla La contribución de los museos etnográficos e históricos a la preservación de las lenguas indígenas. Actualmente, el Museo Nacional mantiene una exposición temporal dedicada al Año Internacional de las Lenguas Indígenas para sensibilizar a la sociedad a través de recursos audiovisuales interactivos y lúdicos que captan la atención de los visitantes del museo sobre el valor cultural y los riesgos que los pueblos indígenas enfrentan por la pérdida de la identidad lingüística. La cuarta edición del Encuentro Andino de Paz busca generar diálogo entre instancias de gobiernos locales, sociedad civil, academia, organizaciones no gubernamentales y de la cooperación internacional en pro de la conservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas. Además, apunta a destacar el carácter de la lengua como un factor social clave en la creación del sistema singular de expresión, comprensión de la realidad, construcción de la identidad de los pueblos originarios y la transmisión de sus conocimientos ancestrales. Si usted desea inscribirse, todavía está a tiempo y lo puede hacer en https://es.surbenmonkey.com.

hemos llegado a una cuarta edición, más grande, más fuerte, y estamos muy contentos de que una vez más la Cinemateca nos abra las puertas, porque sinceramente sin ese apoyo sería muy difícil hacer algo así. La experiencia más importante ha sido darse cuenta de cuánto la gente está interesada en estos temas, cuánta falta hace no solo cine documental de este nivel y de esta temática, pero también el festival ofrece conversatorios y foros después de cada función. El objetivo fundamental del festival es generar diálogo y debate sobre los asuntos más relevantes de la conservación y rescate ambiental, promover una cultura de cuidado, defender los derechos de la naturaleza e invitar a la acción para preservar los entornos naturales. Este es un trabajo cinematográfico que se ha incrementado con cada nueva edición. El festival inició como una muestra de cine internacional, porque ha habido muy poco cine ambiental hecho aquí en el Ecuador. Hay muchos directores extranjeros que vendrían al Ecuador a hacer increíbles trabajos y que nunca serían mostrados acá en el Ecuador. Y así es como esto inició. Yo he tenido experiencia programando para festivales internacionales y así es que he sido capaz de convencer a estos directores que me los dejaran mostrar en mi país. Y hace 3 años lanzamos una convocatoria exclusivamente para trabajos nacionales, porque nos estaba faltando. Una vez más, en este año se tiene varios invitados a participar en los conversatorios con cada función, entre ellos biólogos, activistas, directores, con quienes se puede explorar el qué podemos hacer en hogares, comunidades, instituciones, ciudades, países y cuáles son las soluciones, por supuesto, con la temática de cuidado y protección ambiental. En esta tercera convocatoria que hicimos para trabajos ecuatorianos tenemos ya más trabajos. Este año, por ejemplo, tenemos 4 cortometrajes ecuatorianos y que están muy buenos y de lo que me está haciendo, me está dando mucha esperanza para el futuro, porque sí creo que también hemos sido capaces de despertar este interés por el tema para la gente que... Como prefectura de Pichincha, quiero comentarles que estamos en una fase de reestructura muy importante y me estoy sumando al equipo de trabajo y hemos encontrado una apertura total para empezar a tratar y ojalá liderar algunos temas ambientales que están descuidados en esta hermosa provincia. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este miércoles 3 a las 17 horas con Crud de George Berglin y a las 19:30 Ghost Fleet de Shannon Cerise de Estados Unidos. La cartelera se extiende hasta el domingo 7 en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Vengan al festival porque realmente van a aprender mucho y estoy segura que van a estar muy inspirados después de las conversaciones. Pero creo que lo más importante es que todos como individuos tomamos 20, 30, 40 decisiones al día y está en nuestras manos. Compro la cosa empacada, que es súper práctica, llena de plástico y súper conveniente, o me doy un tiempito de hacer las cosas de otra forma. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:38 a.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Federación de Artistas Plásticos Profesionales del Ecuador y la INCU invitan a la inauguración de la exposición retrospectiva 1938-2019 del artista Luis Guerrero Bermúdez, que tendrá lugar el jueves 4 de julio a las 7:00 p.m. en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la Cuenca y Mejía esquina, con entrada gratuita. En esta muestra podrán observar etapas creativas en la vida del artista, que viviendo en diferentes continentes ha podido manifestarse desde el naturalismo hasta la abstracción y más allá de la imaginación. Cada visitante se confrontará con una instalación patrimonial en la cual su activa participación será reconocida con un diploma. Los primeros jueves de este mes habrán conversatorios en temas de cultura y arte. Las obras de Luis Guerrero están claramente arraigadas en lo arcaico de la cultura americana. No trata a la piedra como materia prima, sino como compañera. Con ella comparte un diálogo a través del retrato, el óleo y la espátula. Y también mis elementos son bastante arcaicos. Sensibilidad de la humanidad es bastante primitiva. porque ninguno de los nuestros sentidos son modernos, nacieron con nosotros hace muchos miles de años. Y entonces yo hago obras arcaicas para que las personas puedan comprender mucho más fácil directamente el sentimiento a sentimiento. El artista se fijó en el basalto, el granito, la andesita, la glauconita, entre otros. Respeta su forma y característica, labora con su forma depurada y recordando que la vida humana es una parte íntima comparada con el tiempo de existencia de estos materiales. El amarre de la piedra con la madera, con sogas de cabuya, nos recuerda la ambivalencia de estar amarrado, símbolo de sojuzgamiento o pertenencia, como el cordón umbilical. Entonces, me parece que ese amarre entre dos elementos que también son completamente diferentes, el uno es orgánico y el otro es químico, la misma vida del uno y del otro tiene una gran diferencia. Entonces, la ambivalencia me parece interesante. Y bien, mis obras siempre tienen esa connotación. Luis Guerrero Bermúdez realizó estudios de escultura y pintura en la Academia Nacional de Bellas Artes de la Universidad Central del Ecuador y la Academia de Arte de Alemania. Tiene un masterado. Además, obtuvo una beca de posgrado en la República Federal de Alemania. Realizó exposiciones en 4 de los 5 continentes y esculturas en espacios públicos en varias ciudades. La exposición estará abierta hasta el sábado 27 de julio, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Les dejo con la invitación del maestro Luis Guerrero para que usted no se pierda de visitar esta retrospectiva. Así, este jueves, por favor, vengan a visitar, porque la persona que venga a visitar también estará participando en la creación de una obra de arte. En esa exposición va a tener la posibilidad de ser parte de una obra de arte internacional. Vengan y vean. Además de eso, pueden ustedes también, si tienen la capacidad y el valor de pisar una instalación, ustedes recibirán también una condecoración. Mañana con 43 minutos y les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el pasado lunes 1 de julio realizó la socialización de la convocatoria al Programa Nacional Camino a Loja, espacio que se constituye por un conjunto de actividades artísticas y proyectos culturales que se realizan de forma ininterrumpida y permanente durante todo el año hasta su culminación en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Este evento se efectuó en el Teatro Municipal de Bolívar de la ciudad de Loja y participaron representantes de varias instituciones que integran el Comité Interinstitucional para el Desarrollo del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, entre ellas Ministerio de Cultura, Turismo, Teatro Nacional Benjamín Carrión, Festival OFF, entre otras instituciones. Siete de la mañana con 44 minutos, continuamos con información. Casa Malayerba desarrollará la presentación de la gala dancística por los 50 años de la maestra María Luisa González. 3 obras se presentarán bajo el concepto de cuerpo presente, teatro diferente para el público y en diferentes jornadas que disfrutará el público. En el marco de cumplir mis 50 años de danza, estoy por estrenar este programa que se llama De Cuerpo Presente en Danza Contemporánea y Danza Teatro. Ahora voy a estrenar 3 obras cortas. La primera se llama El Olvido de Ser, de la coreógrafa Thalía Falconi, y con música original de Federico Valdés. Ese es el trabajo que presenta al público la maestra bailarina María Luisa González. Esta es una de las obras ganadoras de los fondos concursables 2018-2019 del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del IFAIC. Una creación artística que cuenta además con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La maestra cuenta con una larga trayectoria artística. De Cuerpo Presente se ha convertido en la mirada al espíritu de la danza, que significa la esencia de la vida. En esta ocasión especial, el programa incluye 3 obras de pequeño formato, El Olvido del Ser, de la coreógrafa Thalía Falconi, Antes de Flotar, una propuesta que remite a la diáspora contemporánea, y La Ilusión de lo Imposible, para hablar del amor, de dramaturgia, con la dirección de Víctor Hugo Gallegos y Santiago Rivadeneira. La segunda obra se titula Antes de Flotar y es un estudio inspirada en la obra plástica de Pavel Lewes. Y la última, La Ilusión de lo Imposible, es una dramaturgia y dirección de Santiago Rivadeneira y Víctor Hugo Gallegos. Y bueno, es para pensar y replantear acerca del amor, basada en la reflexión del Banquete de Platón. María Luisa González baila desde 1969 en el ballet de Marcelo Ordóñez. Fue partícipe del ballet experimental moderno de la Casa de la Cultura con Noralma Vera. Estudió danza en Quito, México y Cuba. Creó y dirigió el Centro de Formación Artística, Dancística e Investigación Teatral, Frente de Danza Independiente. Esta bailarina cuenta con una larga trayectoria artística y para ella, De Cuerpo Presente es volver a la danza y a lo que significó su vida a lo largo de los años. Thalía Falconi nos hace una propuesta interesante partimos desde el movimiento físico, pero trasladado hacia otras intencionalidades. Entonces podríamos estar entre el marco, no quiero decir la posmodernidad de la danza, pero sí aquella posibilidad de diálogos intersubjetivos en donde el espacio se transforma, se hace una especie de instalación. Sus obras han sido presentadas en Europa, América Latina, Estados Unidos, África y Asia. Desde el año 2015 retomó su trabajo creativo con el colectivo La Memoria Cuerpo. Una vez yo fui a un festival en la ciudad de Barcelona, que queda, se llama Barcelona, pero queda en Venezuela, Festival de Oriente se llama, y en un teatro muy lindo, bellísimo, todo limpio, todo bien. Yo no sé por qué, mientras yo bailaba pie descalzo, hubo una aguja y se me metió dentro del pie la aguja de tal manera, no asomaba ni una puntita, pero yo tenía el dolor profundo ahí adentro. Dicha, pero no asomaba. Fui al médico y me dice que nada, que astilla ni torcido, aquí hay una aguja enorme, y tuvo que abrirme y hacerme puntos y todo eso, ¿no? No se lo pierda, lo invitamos este jueves 4, viernes 5 y sábado 6, la bailarina María Luisa González presenta sus obras De Cuerpo Presente en la Casa Mala Hierba. Será un grato placer y un honor siempre sentirme acompañada, abrigada desde esa mirada y ese acompañamiento. Por eso a todo el público querido les digo que les espero en el Teatro Casa Mala Hierba. Queda en la Sodiro y 6 de diciembre, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado 6 a las 6 de la tarde. Y este trabajo siempre tiene el apoyo de la casa y yo soy muy agradecida y reconocida. En mis 50 años siempre he tenido también ese apoyo, por eso muchas gracias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a la directora y productora de largometrajes, Irina Gamayunova, presentan cursos permanentes de actuación, tanto en cine como en teatro para niños y adultos. Irina Gamayunova invita al taller de técnicas de actuación para cine y televisión que se desarrollan en Guagua Pichincha. En este taller se compartirán bases de actuación y se desarrollará elementos propios del actor, como el conflicto, acontecimiento, atmósfera y trabajo en equipo. La directora y productora Irina Gamayunova nos cuenta más de sus cursos. Dos cursos que estamos realizando son cursos permanentes de capacitación artística, uno para niños desde 8 hasta 14 años, son teatro, danza y canto, porque es teatro musical, básicamente es más el teatro, donde los niños pueden improvisar, al final hacer una obra de teatro. La Guagua Pichincha como academia está ya 10 años, estamos haciendo obras con los niños, estrenando en Teatro Sucre, en Teatro Nacional, donde los niños también integran su creación. Justamente ahorita estamos abriendo un nuevo nivel de este curso, que son los días martes y jueves de 4 a 5:30 de la tarde. Y estamos esperando que vengan los niños para ya hacer otro nivel, otro curso con estos chiquitos para crear nueva obra de teatro. Se impartirá con base en el sistema del IES Transver, donde además se recrearán pequeñas escenas y adaptación a guiones para cine. Mire, siempre yo como profesora, con toda mi metodología, parto de los niños, no impongo a los niños, además, desde creación de ellos que salen los temas de su preocupación, de sus ganas, de qué es lo que quieren interpretar. Entonces, es un proceso creativo conjunto, entonces los niños también sugieren con sus ideas y sus fantasías qué es lo que realmente quieren montar, porque uno como adulto ya tiene que más escuchar a los pequeños cuál es su visión del mundo, no tanto imponer el suyo. Los asistentes participarán en la producción de cortometrajes y estarán guiados por profesores y expertos en dirección y actuación, los que año tras año se actualizan para guiar a sus nuevos estudiantes. La Academia Guagua Pichincha ya tiene varios niveles de los niños. Hay unos niños que ya están conmigo 9 años, que ya entraron como niños y ya se convirtieron en adolescentes. Con ellos hice la película Generación Invisible, que estrenó en todos los cines del país. Porque realmente es una academia de capacitación artística, no son solamente cursos. Cada año es un otro nivel y otros temas sobre cuales estamos trabajando. Entonces, con estos niños que van a entrar, sería a partir al final del año, siempre se realiza un trabajo, una obra o unos cortometrajes, cualquier trabajo creativo que los niños quieran hacer. Irina Gamayunova nos hace la invitación para inscribirnos en los cursos de actuación para cine y teatro. Esperamos a los niños de 8 a 14 años que realizan sus talentos, que exploran sus dones artísticos en la Academia Guagua Pichincha. Son cursos permanentes de actuación. Es en la casona de la Casa de la Cultura, en el primer piso, frente a los baños, Academia Guagua Pichincha. Son los días martes y jueves de 4 a 5:30. El costo son $50 mensuales y 20 inscripción. Al final del año organizo un montaje que sería estrenado en los teatros del capital. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 54 minutos. Cursos de gimnasia rítmica presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde este 4 de julio, enfocado en específico a niñas de 5 a 14 años. Gimnasia rítmica, danza, ballet, acrobacias y más que puede aprender su hija junto a la Escuela de Exploradores de la Danza. Sí. La Escuela Exploradores de la Danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollará sus cursos vacacionales y permanentes de gimnasia rítmica, un evento que se lo realizará en el tercer piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. La gimnasia rítmica integra danza, ballet, acrobacias, todo para el desarrollo de la flexibilidad, fuerza y creatividad. La carrera deportiva de una gimnasta suele ser más corta, aunque se suele empezar a temprana edad. El máximo auge que se tiene está entre los 14 a 20 años. Para el desarrollo de los diferentes ejercicios se llevan a cabo temas como los cuatro aparatos que se utilizan en entrenamientos, exhibiciones, competencias y en los campeonatos oficiales. Aparatos que son utilizados por los deportistas en entrenamientos, exhibiciones, competencias, campeonatos y en todos los tipos de desarrollo y esfuerzo físico. La gimnasia rítmica es un deporte que une a la música, ejercicios gimnásticos y coordinación a la hora de ejecutar movimientos. Una temática especial que necesita de varias horas de entrenamiento y repetición. Los talleres cursos vacacionales son dirigidos a niñas de 5 a 14 años. Los dicta la maestra Ekaterina Ignatova. La misma arranca del 4 al 30 de julio, martes y jueves, de 9:30 a 11 horas. Del 8 al 26 de julio, lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 11 horas 15. Lunes, miércoles y viernes, de 11:30 a 12:45. Los cursos vacacionales de danza contemporánea para jóvenes y adultos los dicta el maestro Terry Araujo. Sus horarios son lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 horas. Martes y jueves, de 17:30 a 19 horas. Lunes y miércoles, 17:30 a 19 horas. Cabe destacar que este espacio está dirigido para niños y niñas de 3 a 5 años. La iniciación a la danza va del 15 de julio al 2 de agosto y se la desarrolla lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 10:30. Manualidades y experimentos va del 9 de julio al 18 de julio, martes y jueves de 9:30 a 10:30. ¿Quiere inscribirlo a su pequeño? Para mayor información lo puede visitar en la Escuela Exploradores de la Danza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana o a los teléfonos 099-740-8119 o al 2245-389. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:57, continuamos con información de la capital. La Universidad Andina Simón Bolívar presenta este miércoles 3 de julio el libro Vida y Pensamiento de Francis Houtar. Profesor de psicología que falleció el 6 de junio de 2017 en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, donde se había establecido desde el año 2010. El Área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar invita al lanzamiento del libro François Houtar, Vida y Pensamiento. François Houtar fue profesor de psicología, caracterizado por un humanismo anclado en la fe cristiana y por su compromiso con los movimientos sociales, el análisis de la realidad social y las luchas sociales por transformarla. Nació en 1925 en Bruselas, nieto de un ex primer ministro de Bélgica. Desde el inicio, consideró la investigación como una actividad científica que tiene un propósito práctico. Fue ordenado sacerdote en el año de 1949, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina y diplomado del Instituto Superior Internacional del Urbanismo Aplicado de Bruselas. Es también doctor en sociología de la Universidad Lovaniense, en donde fue profesor desde el año de 1958 hasta 1990. Además, en la presentación, desde Ecuador participarán Napoleón Saltos, autor de un capítulo, y Marco Romero en el comentario. Desde Argentina, Silvia Arana, editora del libro, y desde Colombia, Gustavo Pérez, autor de un capítulo. François Otuar falleció el 6 de junio del 2007 en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, donde había fijado su residencia desde el año 2010, y en esta ocasión la Universidad Andina Simón Bolívar nos invita a la presentación de su libro Vida y Pensamiento a partir de las 6:30 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.